Marcelino, tú te quedas, abres nuestro pensamiento y toda tu inspiración vivirá cada momento. Cantaremos tus canciones, tu historia continuará. Siempre estarás con nosotros porque a las dos no te vas. Me voy a las dos. A las dos me voy, a las dos me voy. Si tú no vienes conmigo, de toda forma me voy. A las dos me voy, a las dos me voy. Pero si tú no vienes conmigo, de todas formas me voy. La noche que yo soñaba, que me enseñaban un son, desperté en la inspiración y todo el mundo cantaba. Asómate a la ventana y mira hacia el firmamento. Verás la vieja katana tocándote el instrumento. Qué bien, maestro. A las dos me voy, a las dos me voy. Si tú no vienes conmigo, de todas formas me voy. A las dos me voy, a las dos me voy. Pero si tú no vienes conmigo, de todas formas me voy. Déjate de bobería y no me venga con cuentos. Yo vivo la vida mía sin plata pero contento. No me importa si te quedas, ya yo no te necesito. ¿Por qué? Me arreglaré como pueda, lo tuyo estaba escrito. A las dos me voy, a las dos me voy. Si tú no vienes conmigo, de todas formas me voy. La clave va a atravesar, no te das cuenta, Caín. Si supiera la verdad, no esperarías el fin. A mí ya tú no me engañas, tú nunca fuiste sonero. Estabas tumbando caña con Pascual el carretero. A las dos me voy, a las dos me voy. No te llevo, me voy a las dos, me voy a las dos, bye, me voy a las dos, me voy a las dos, ahí te queda, me voy a las dos, me voy a las dos, pa' que te quiero, me voy a las dos, me voy a las dos, tú no vales, me voy a las dos, me voy a las dos, mi socio, me voy a las dos. Me voy a las dos, no te llevo, me voy a las dos. Me voy a las dos, no te llevo, me voy a las dos. Me voy a las dos, tú no vales, me voy a las dos.